haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. ¿Cómo están ustedes? Les habla Javier Barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 14 de febrero del 2018. Les saludamos y gracias por recibir la señal de Aler Satelital. Es la emisión de Contacto Sur. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En El Salvador, movimientos sociales protestan y le exigen al partido de derecha Arenas que devuelva 10 millones de dólares donados por Taiwán para los damnificados del terremoto que ocurrió en el año 2001. En Honduras crece la tensión política por acusaciones y contraacusaciones entre el sector oficial y la oposición. Y en Colombia, habitantes del Meta están protestando contra la petrolera Ecopetrol. Vamos a comenzar en El Salvador. Allí los movimientos sociales están exigiéndole al partido de derecha Arenas que devuelva los 10 millones de dólares donados por Taiwán para los damnificados en aquel año, en el 2001, cuando ocurrió un terremoto. ¿Qué pasó con los 10 millones de dólares? ¿Qué dicen los movimientos sociales? Nuestra compañera Crisa Girón desde ARPAS nos reporta. ¡Ahí están! ¡Estos son! Enérgico. Así fue la exigencia que hicieran la mañana de este martes las organizaciones que conforman la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia ASGOJU en las afueras de la sede del COENA para que estos devuelvan los 10 millones de dólares donados por la República de Taiwán para las y los damnificados de los terremotos del 2001. Y es que a 17 años del fatídico hecho, las organizaciones recordaron que fue una comisión especial de la Asamblea Legislativa la que determinó que esos fondos fueron desviados hacia las arcas del Partido Arena a través del Centro de Estudios Políticos Antonio Rodríguez Port, en una operación de lavado de dinero. Así lo dijo Leonel Herrera, director de ARPAS y representante de ASGOJU. La comisión de la Asamblea Legislativa, integrada por representantes de todos los partidos políticos, determinó que esos 10 millones de dólares fueron desviados a través del Centro de Estudios Rodríguez Port, la Escuela de Formación Política de Arena, y que terminaron en una cuenta madre del Partido Arena, y de esa cuenta madre fueron a otras cuentas bancarias del Partido Arena. Públicamente, personeros del Partido Arena han reconocido que se robaron ese dinero y que lo utilizaron para financiar la campaña del 2004. El expresidente Alfredo Cristiani y el expresidente del COENA, Jorge Velado, públicamente reconocieron ante las cámaras de los medios y ante los micrófonos de los medios que ese dinero se lo llevaron para la campaña del 2004 y no lo utilizaron para los damnificados y damnificadas de los terremotos del 2001, que era para quienes había sido donado. A través de una carta dirigida a Mauricio Interiano, presidente del COENA, la ASGOJU cuestionó al Partido Arena por ofrecer más transparencia en su campaña electoral cuando, según Carlos Flores de la Alianza, el partido de derecha tiene cuentas pendientes con la nación luego de 20 años de administrar el Ejecutivo. Nos parece sinvergüenza que estén ofreciendo en su campaña electoral mayor transparencia, mayor participación, mayor cuido en los fondos públicos y no se quiera hablar de todo lo que le han robado a la nación. Nosotros no estamos hablando de todo, estamos hablando de estos 10 millones de dólares que se trasladaron a las cuentas durante la administración Flores y de los 400 mil dólares que está también demostrado que se trasladaron durante la administración Saca. Entonces, hablar de transparencia les queda grande, deberían de tener vergüenza. Si han robado, en el marco de los terremotos no sabemos cuánta gente murió porque no recibió la atención debida al extraviarse los fondos que estaban destinados a su atención. La ASGOJU también señaló que la impunidad de estos casos se debe a la inacción del fiscal general Douglas Meléndez, por lo que no descartaron solicitar a la Asamblea Legislativa un antejuicio para el titular de la FGR por no investigar a fondo estos casos. Les informó Crisia Girón. Y de El Salvador nos vamos a Honduras. Allí crece la tensión política, la confrontación entre el sector oficial, el gobierno que está cuestionado por fraude electoral, y la oposición que se moviliza para exigir un diálogo y un respeto a las normas constitucionales. Vamos con José Peraza desde Radio Progreso en Honduras. La tensión política que vive Honduras está entrando en otro escenario en el que el Partido Nacional y su cuestionado presidente Juan Orlando Hernández están acusando a los miembros de la Alianza de Oposición y sobre todo a Mel Zelaya y Salvador Nasralla de tener vínculos con las maras y pandillas con el fin de intentar robar las pasadas elecciones. Juan Orlando Hernández pidió a la Organización de las Naciones Unidas que investigue el involucramiento de maras y pandillas en las elecciones generales del 26 de noviembre pasado para favorecer a la alianza de oposición que postuló a Salvador Nasralla. Porque lo que nosotros pudimos ver antes de la elección, el día de la elección y después, es una participación de miembros de maras y pandillas y de crimen organizado en el proceso electoral, queriendo incidir en el proceso electoral, atemorizando ciudadanos solamente porque eran simpatizantes del Partido Nacional o apoyaban a Juan Orlando Hernández. Pero a criterio de algunos analistas, consideran que las acusaciones del Partido Nacional están creando un escenario de mayor polarización social y buscan el fracaso de la mediación internacional en el diálogo hondureño. Así lo dijo Efraín Díaz Arribillaga, integrante de la Junta de Convocantes al diálogo nacional. Que deberían de tener la responsabilidad de poder demostrar al país que eso efectivamente es cierto, porque de otra manera me parece que sencillamente no corresponde a una institución política seria y que se precia pues de tener una presencia importante en la vida política del país. El ex candidato presidencial Salvador Nasralla, recordando que los líderes del régimen nacionalista han sido nombrados en juicios por tráfico de drogas, pidió al Partido Nacional presentar las supuestas pruebas que le incriminan en actividades delictivas. Traiga las pruebas que quiera, compañero. Traiga las pruebas que quiera. Nasralla, cuando Juancito el Bandido nació en 1968, era empleado de este lugar, de Emisoras Unidas. Yo ya tenía sueldo. O sea, yo vengo de una familia que no necesitó recurrir a los negocios sucios ni al crimen organizado. Las aseveraciones o planteamientos del presidente de facto en Honduras, Juan Orlando Hernández, es una clara intención de continuar gobernando por la vía de la fuerza al puro estilo de una dictadura, señala el sociólogo Eugenio Sosa. Lo que pasa es que el presidente Hernández hasta el momento creo que se mantiene una especie de autoengaño en la medida que las élites lo han apoyado casi de manera incondicional y que el Departamento de Estado, a pesar de que a veces se molesta por su desmedida ambición de corrupción e impunidad, en el fondo también lo sigue apoyando. Y el cerco mediático de las principales televisoras en Honduras han estado casi en una especie de cadena con miembros del gobierno de Juan Orlando Hernández acusando a la oposición de estar vinculados con las maras, las pandillas y el crimen organizado. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Análisis. Opinión. Participación. La Otra Campana. La Otra Campana. Una producción de la red de comentaristas de Aler. Vamos a Argentina. Allí nos preguntamos por qué el gobierno de Mauricio Macri toma decisiones y medidas que favorecen más a los ricos que a los sectores populares. Néstor Buzo, desde Radio Encuentro, con su análisis de hoy. Hola, amigas y amigos de la Patria Grande. En Argentina, el gobierno del empresario Mauricio Macri no deja de sorprender en la aplicación de medidas que favorecen a los más ricos y atentan contra los derechos de los sectores populares. El gobierno redujo los impuestos a los más ricos, dispuso brutales aumentos de tarifas de servicios públicos como agua, gas, energía eléctrica, transporte, combustibles, reduce los salarios de jubilados y pensionados y endeuda al país a niveles históricos. Derogó o modificó leyes por decreto y aprieta a jueces y fiscales. La mayoría de los ministros y el propio presidente Macri están procesados por negociados incompatibles con la función pública. Para imponer sus políticas, apela al apriete y al chantaje con participación de fiscales y jueces afines, cuando no a la represión directa. Ahora da un paso más. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el propio presidente Macri avalan la ejecución sumaria por parte de la policía y fuerzas de seguridad. Recibieron y felicitaron en casa de gobierno al policía Chocobar, que asesinó con 2 tiros por la espalda a un joven que había cometido un delito. «Es un cambio de doctrina», dijo la ministra. Según ella, la policía puede disparar y matar a quien considere sospechoso. No es la primera vez. El joven Rafael Nahuel también fue asesinado por la espalda en la represión a una comunidad mapuche en las proximidades de Bariloche, en el sur del país. De esta forma, el gobierno argentino intenta legitimar el gatillo fácil: la pena de muerte sin proceso judicial, la pena de muerte decretada y ejecutada instantáneamente por agentes policiales. Para completarla, la ministra de la violencia institucionalizada fue a Estados Unidos a buscar apoyo en armas, adiestramiento e intervención directa para aplicar su doctrina. Muy conforme con sus gestiones, anuncia al regreso que los Estados Unidos de Norteamérica participarán en el programa represivo. Así se cierra el círculo del ajuste neoliberal. El gobierno de ricos y para ricos, que usa la mentira para sostenerse y apela a la represión cuando la mentira no le alcanza. Desde Radio Encuentro, en la Patagonia Argentina, Néstor Buzo. Y en Colombia, las poblaciones del Meta protestan contra la petrolera Ecopetrol. ¿Por qué protestan? Contagio Radio nos informa. Este es un informe de Andrés Santiago Lozano desde contagioradio.com en Colombia para Aler Contacto Sur. Los habitantes de la población de Castilla la Nueva en el Meta se encuentran desarrollando una protesta contra la petrolera Ecopetrol, argumentando que la empresa no los contrata y se aprovecha de la producción de petróleo cuando esa actividad no le deja nada de recursos económicos a la población. De acuerdo con Vitelio García, líder comunitario de Castilla la Nueva, las protestas comenzaron porque la empresa estatal tiene otras aliadas que traen sus propios trabajadores desde Barranca Bermeja, Putumayo o el Huila y no contrata a los locales, denunciando además que hace algunos días llegaron 50 profesionales de otras regiones. Ellos traen la rosca de ellos, traen los hijos, traen los primos, bueno, llámese como se llame, traen la familia ellos, pero aquí a la gente de Castilla no le dan la oportunidad de trabajo. ¿Qué tiene que hacer aquí la gente? Irse para otras partes a buscar trabajo, y no es posible que habiendo trabajo aquí, sacándole el fruto a la tierra de aquí, y no le dan trabajo a los de aquí. Estas condiciones laborales las han criticado las comunidades en la medida que, según ellos, la empresa petrolera les había pedido a los jóvenes que debían ser profesionales para trabajar allí. Esto lo hicieron muchas personas que han pedido trabajo y no son contratadas. A esto, el líder comunitario manifiesta que los hijos ya son profesionales y tampoco les dan el chance. Nosotros estamos preocupados porque es que aquí hay gente aguantando hambre, jefe, y gente profesional. Ecopetrol nos dijo: profesionalicen sus hijos. Los profesionalizamos, y ahora sí. Esta es una preocupación que se suma a los reclamos que se ha hecho por parte de la comunidad con relación a los daños ambientales y los pocos retornos en inversión que realizan en el municipio. Aquí en Castilla pasa un tubo madre por debajo del pueblo lleno de petróleo, pero a Castilla no le queda sino ruina. Y por eso es que la gente, reclama. Finalmente, los manifestantes rechazaron las estigmatizaciones de algunos medios de comunicación, en donde se les señala de hacer parte de disidencias de las FARC. García manifestó que esa población siempre ha vivido en paz y que las FARC nunca se han metido al pueblo, asegurando además que los únicos problemas que han tenido se han presentado desde que Ecopetrol llegó a sus territorios. Aquí no hay terroristas, aquí no somos del ELN, aquí somos gente pacífica, gente trabajadora. Desde contagioradio.com en Colombia, les informó Andrés Santiago Lozano. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.